Oye, Grison, ¿qué podemos hacer para esta base, tío? ¿Qué pasa, chavales? Me ocurre, ¿por qué no hacemos una movida que haga en plan así? Eso y Perse.